Muy buenas, atractor. Bienvenido a esta 67ª Raiflexión. Y tenemos otra nueva pregunta de Patri, ¿vale? Esta persona que nos ha hecho ya bastantes preguntas, pero tengo que decir que bastantes de ellas son interesantes. Y esto se enlaza bastante con lo que hablamos ayer, con el tema de la culpa. Y el tema es religioso, la verdad es que lo he visto, viene muy al pelo y preferiría responder a nuevos comentarios que no terminan de llegar. Pero bueno, esta me ha gustado. Es un poquito larga, voy a leerosla y vamos a ir comentándola. Cerrai, ¿por qué desde niños odiamos hacer la tarea de la escuela? Que mamá nos dé de comer vegetales para estar saludable. El cerebro está siempre en contra de lo que es para el bien personal. De adultos son pocos los que logran el éxito y la salud e incluso me he planteado que los ateos no creen en Dios y algunos hasta odian la idea de un Dios. ¿Será porque odiamos lo que nos desea o hace el bien? Yo soy cristiano y me encantan estos temas tuyos, pero veo mucha gente hoy en día en políticas de izquierda tratar de ridiculizar la fe cristiana o la mente de las personas conservadoras. ¿Qué tendrá esto que ver con el comportamiento de supervivencia? Saludos. Bueno, aquí hay 80.000 temas. No voy a tratar de esperarme mucho, pero bueno, te diría. El tema de que no nos gusta ir a la escuela, de comer vegetales para estar saludable, o de no creer en Dios, o de el éxito y demás, no es tanto el qué, sino el cómo. Y también un poco el por qué. Pero no nos gusta ir a la escuela, porque la escuela está muy mal hecha. Es un puto coñazo. Es una basura. Porque un niño, 6 horas sentado en un pupitre u 8 horas escuchando a un tío decir una zurra, o sea, meter un puto coñazo de no sé qué durante 6 horas no le gusta a nadie. A un niño menos. Cuando eres niño, estás lleno de energía, curiosidad. La naturaleza te ha brindado de unas herramientas que son la investigación. Una madre tiene que estar detrás de su hijo, pendiente que no se mate, que no coma lo que no toca, que no haga... Porque es curiosidad, es o sea, el trabajo, entre comillas, o la función de la madre o de los padres es protegerle de que no se haga daño a sí mismo porque la curiosidad lo es todo. Y busca experimentar, busca oler, comer, chupar, saltar... jugar, pelear. Un niño vivo busca aprender por la experiencia, a través de la experiencia. Y a ti te meten cuando eres un niño en una clase, en un aula con 30 niños más que no puedes ni hablar con ellos, ni hacer nada. Tienes que estar callado mirando a un profesor que te cuente algo que es un puñetero coñazo, que flipas, que pocos son los maestros que te hacen experimentar la clase de una manera muy, muy distinta. Y son esos, los poquitos que hay, los que de repente te hacen preguntas, te hacen interactuar, generan debate, te hacen manualidades, te hacen jugar, te enseñan a aprender jugando, disfrutando, con curiosidad y demás. Los poquitos que aparecen así son los que luego te acuerdas y dices, me acuerdo de los 30 profesores que he tenido en toda mi carrera de estudiante, y si no son 30, son 50. Ha habido uno o ha habido dos que eran la hostia y me lo pasaba genial en clase, contaban chistes, me hacían reír, me incitaban, me hacían retos, hacían trabajar en equipo. En fin, ¿te acuerdas de aquellos que realmente han entendido cómo funciona la mente humana? Y la mente humana, por naturaleza, es curiosa, busca aprender, busca el conocimiento, busca optimizar las cosas realmente. Y de hecho la humanidad se ve claramente cómo vamos optimizando, mejorando. Somos la especie más avanzada del planeta porque la tecnología nos apasiona. Y ahora mismo es un ejemplo de ello que me estés viendo a través de algo que he grabado en ceros y unos, ¿sabes? Entonces, no es que eso no sea bueno, es que no se hace bien. Entonces, que tu madre te dé vegetales para estar saludable, es que la comida también se puede hacer de maneras... el tema es no meterlo con calzador obligatorio y decir, esto es saludable, te lo tienes que comer. No, o sea, yo no he tenido hijos, ni los pienso tener. Y no me imagino cómo debe ser tener un hijo que no quiera comer ciertos alimentos. Pero Tienes que, entiendo que tienes que ver qué cosas le puede gustar más o menos a tu hijo o de qué manera le puedes hacer probar cosas para que si algo por la vida, por la mirada no le entra, a mí por ejemplo el maíz nunca me ha entrado por la mirada. O sea, lo veía ahí muy amarillo, muy tal, decía, uy, esto. Y hasta que un día lo probé, además me acuerdo que mi madre fue súper guay, me dijo, ah, pues eso, no te comas muchos, cómete uno o dos solo. O sea, me puso ciertas cosas para que yo dijera, hostia, no me jodas, ¿cómo? Y me retó para que no hiciera algo que al final acabé haciendo, lo probé y dije, hostia, esto está buenísimo, esto es dulcecito, tal, estaba muy bueno el maíz. Cuando yo, por la entrada, por la vista no me había entrado. Entonces, hay que tener psicología, hay que saber hacer las cosas retantes, un juego, enigmáticas, apasionantes, divertidas, etc. Y de esa manera es como mejor aprenderíamos y mejoraríamos cosas. O sea, al final, comer bien para estar saludable es una motivación vacía. Porque en el fondo, tú no sabes. O sea, tú cuando comes no dices, ostras, ¿cómo se nota esto que he comido? Que me va a sacar músculo y me va a hacer estar delgado y con energía. No. Tú cuando comes, realmente lo que tienes es una respuesta inmediata de algo, un estímulo directo. Y es, oh, qué bueno está esto. Oh, cómo disfruto comiendo. Y como eso es lo que realmente, o sea, como comer es muy del aquí y el ahora, no es del dentro de 6 meses me lo vas a agradecer porque habrás perdido 5 kilos y estarás en forma. No, eso no tiene realmente mucha repercusión. Lo que más repercusión tiene es el momento en el cual estás haciendo la actividad que sea lucrativa. O sea, si tú consigues que comer sea entretenido y disfrutable, con los alimentos adecuados, evidentemente que luego va a estar genial y de puta madre, pero eso va a ser una consecuencia. Lo importante es que en el momento esa persona tenga, ¿cómo se dice?, adherencia a eso, o sea, que realmente le guste comer bien. Si tú consigues que tu hijo coma, o sea, disfrute de comer bien, las consecuencias van a ser que va a estar muy bien físicamente. ¿De acuerdo? Pero no le puedes decir a un niño, cómete vegetales, porque los vegetales son los que te van a hacer a ti ser saludable. Porque eso no lo ve un adulto, o sea, no lo veo yo a esta edad, y que lo sé, y no lo veo, no digo, sí, voy a comerme este brócoli porque es lo que necesito. Aunque sea verdad, yo no lo veo, mi cuerpo me sigue diciendo una leche, cómete la pizza que está más buena. Ahora bien, si tú puedes hacer una pizza, y se puede hacer, pues con una masa, como puede ser el. Bueno, con brócoli, por ejemplo, se puede hacer con masa de brócoli, es verdad que lleva más trabajo, pero si puedes hacer una pizza mucho más saludable, con más vegetales y demás, y con la carne adecuada y tal, de repente está comiendo una pizza que no es solo miles de hidratos de carbono y cosas refinadas. Y está disfrutando la comida y comiendo de manera saludable. O sea, por así decirlo, el efecto secundario es lo saludable, que es lo importante, pero que hay que diferenciar entre importante y urgente. Y lo que al ser humano le mueve es la urgencia. Tú haces más cosas por urgencia que por importancia, porque puede ser súper importante que consigas un ascenso en el trabajo, pero lo más urgente es cobrar a final de mes. Entonces, si dices, hostia, voy a estar sufriendo durante 6 meses y voy a llegar a fin de mes muy jodido, pero a cambio, dentro de 6 meses podré presentarle a mi jefe un proyecto que cuando me lo acepte subiré un 50% de mi salario y entonces todos mis problemas estarán resueltos. ¿Cuántas probabilidades hay de que hagas eso o que digas, no, no, no voy a invertir este tipo de dinero para este proyecto y estar pasando 6 meses mal para luego vivir mucho mejor, sino que este dinero lo voy gastando mes a mes, ahora llego a fin de mes ajustado, pero bien, y que me quiten lo bailado, ¿sabes? Que no voy a estar 6 meses sufriendo. Y eso es lo que hacemos al final. No voy a estar aquí comiendo, o sea, tú puedes empezar una dieta de puta madre súper exigente y tal, pero vas a durar un mes, 2 meses, 3 semanas, un año, cuando creas que ya has llegado al objetivo y todo, igual vuelves a las andadas. ¿Por qué? Porque te has centrado, por así decirlo, en la fuerza de voluntad y en el esfuerzo y en algo que es fuerza, pura fuerza. Cuando lo que tienes que buscar es los hábitos, el poder, el ser, el que encuentre la forma de hacer las cosas bien, de manera que sea sostenible y que no te cueste y que digas, yo esto lo estoy haciendo y una vez consiga mi objetivo, da igual, el objetivo no era bajar de peso, era disfrutar de la comida. Y disfrutando de la comida, haciendo lo que me gusta, resulta que bajo de peso. Eso es lo que hay que buscar. Eso es lo que tenemos que buscar en una escuela. Formas de aprendizaje creativo. Aprendizaje que realmente haga que los niños quieran estudiar. Porque digan, jolín, cómo mola estudiar. Y no sea una penitencia. Entonces, bueno, básicamente, Y bueno, sobre el tema religioso, da igual que creas o no creas, seas cristiano o no seas cristiano. Lo importante es que tengas valores, ética, moral, que respetes a los demás. Y eso se consigue si tú vives la vida a gusto, si tú estás viviendo una vida bien, te gusta lo que haces y cada día te sientes a gusto. Es mucho más difícil que salgas hecho un amargado de la vida y vayas puteando a la gente y seas un cabrón. Si estás a gusto, estás bien y las cosas te van saliendo, lo más normal es que seas una persona excelente y que mole mucho estar contigo y que contagies de esa alegría y de esa felicidad. Si estás amargado, puteado, no llegas a fin de mes y tu vida es una mierda, pues vas a ser muy cabrón, muy hijo de puta. Hasta cierto punto. Es comprensible. Entonces, cuanto más a gusto y mejor estés en tu vida, menos vas a molestar y dar por culo. Al contrario, te va a apetecer ayudar a la gente, te va a apetecer compartir eso que estás forjando tan bonito. Esa es la idea, bajo mi punto de vista. Entonces, el tema es que lo hacemos mal de base. No es que no nos guste a nosotros. No es que lo bueno sea malo, es que no sabemos hacer las cosas simples para que lo bueno sea todavía más bueno. Esa sería la reflexión. Hasta aquí la reflexión de hoy. Mucho ánimo, más energía y lo que siempre digo, de los resultados no deseados de tus decisiones, espero que saques excelentes conclusiones. Nos vemos mañana.